Hubo el día 3 la ceremonia de inauguración de la fábrica de carreteras de Jeju de la provincia Hwanghae del Sur. Bajo la participación de los funcionarios interesados, el personal de la planta nueva y los trabajadores de la ciudad de Jeju. Esta fábrica producirá con materias primas y materiales domésticos las carreteras para niños y para usos populares.